Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La actitud que tomás frente a los problemas o sucesos que se te presentan cotidianamente es finalmente la que determina la dimensión e importancia de los mismos. Recordá que hay dos formas de ver el vaso, medio lleno, y podés alegrarte al observar la mitad llena, o podés preocuparte por la mitad vacía. Esto no es ni más ni menos que una cuestión de dos actitudes antagónicas, la positiva y la negativa. Sin dejar de ser realista o soñador, podés transformarte en una persona más positiva y creativa para vivir las circunstancias de una manera menos traumática y más relajada. Por eso, para dejar de ver todo negro y cultivar una verdadera actitud positiva, se han propuesto algunas reglas de oro que, si se siguen al pie de la letra, harán de vos una buena persona. Relájate y respira profundo. Si algo te salió mal o te sentís un poco depresivo, lo mejor que podés hacer es distenderte y concentrarte en la respiración. Se han comprobado que los métodos de relajación ayudan a deshacerse de los pensamientos negativos, favorecen el control de las emociones y purifican el cuerpo. Hacé lo que pensás. Si pensás una cosa y terminás haciendo otra totalmente diferente, te sentirás disconforme con vos mismo. Trata de evitar las conductas contradictorias, sobre todo si no querés que te invada un profundo sentimiento de fracaso existencial. Aprende a ver el lado positivo de las cosas. Debes aprender que en la vida no todos los momentos son buenos. Hay algunos peores que otros e incluso algunos son indeseables. La clave está en aceptar los hechos que son irremediables sin ningún tipo de frustración o enojo desmedido. Una reacción emotiva descontrolada o negativa para afrontar un momento duro en la vida es una clara muestra de debilidad y fracaso. Al contrario, la serenidad y el autocontrol y la visión optimista de las cosas son las mejores armas para enfrentar con éxito lo que te toca vivir. Evita las comparaciones. Para cultivar una actitud positiva, nada mejor que ser uno mismo. Tanto las comparaciones como las idealizaciones de cómo deberías ser vos y de cómo deberían ser las cosas son muy perjudiciales para tu salud interior y tu autoestima. La frustración y la envidia que se genera al ver en otros lo que uno quiere ser son pensamientos altamente negativos que debes aprender a controlar para evitar sentirte deprimido. Lo mejor es aceptarte tal cual sos y tratar de cambiar aquellas cosas que te molestan de vos mismo, pero dejando de lado las comparaciones, porque cada persona es única. En resumen, un consejo para la gente de la calle que intenta vivir con un sentido: hace falta intentar ser positivo, buscar el lado bueno de las cosas, ser objetivo, ver cosas positivas, negativas, valorar resultados, quererse a uno mismo, a los demás y a Dios, asumir los problemas. Hay cosas desagradables que no podemos luchar contra ellas. No exigirse al máximo, sino hasta donde llegan nuestros límites. Ponerse metas alcanzables, no tener miedo al fracaso, no temer cometer errores. Aceptarse públicamente, no dejar las cosas para mañana, dar importancia a las personas tal cual como son, a las cosas de la vida, desarrollar el sentido del buen humor, controlar los sentimientos, planear actividades y disfrutarlas, interesarse por las personas y la realidad, buscar el apoyo en el trabajo, la familia, aprovechar las oportunidades, no compararse con los demás, hacer ejercicio físico. Son distintos medios que nosotros podemos usar para ser cada vez más positivos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.